Jesús ha enterrado mi maldad. Y sin embargo, cuántas veces yo tropiezo al caminar por errores del ayer que me atormentan. Acude a mí y hazme libre del temor una vez más. Deja que un rayo de luz ilumine mi alma. Estoy cansado ya de tanta oscuridad. Oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí, como lluvia que desciende en la mañana. Que desciende en la mañana.